Vamos a ver si se escucha bien, si está buena la comunicación, para darle la bienvenida a Veró McLennan a la siesta que nos fue. Hola, Veró, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte por aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Veró, tuvimos lamentablemente alguna dificultad para escucharte hoy, sobre todo quienes te oímos o escuchamos por la web, incluso a través de la aplicación, pero estuviste haciendo tu columna esta mañana y queríamos que nos des que la refresques, para que la gente que nos está escuchando a esta hora la pueda disfrutar también y pueda hacerse de la información y tu mirada, Veró. Dale, sí, porque hoy a la mañana, bueno, tuvimos algunos inconvenientes con la comunicación y no se pudo escuchar. El tema era y es el de hacer un repaso y reflexionar un poco en torno de el juicio que se está llevando por estos días contra Iggy. La primera jornada fue el martes 15, el martes pasado a las 11 de la mañana, con un retraso importante, porque en realidad deberían haber empezado a las 9:30, pero los jueces no llegaron hasta bastante más tarde, así que hubo que esperar. Iggy y toda la militancia desde temprano ahí en la calle frente al tribunal siguen estando, estuve mirando hasta recién que ustedes me llamaran, algunas páginas están haciendo la transmisión en vivo, en este caso estaba mirando Sueño de Mariposas 2, lo pueden buscar de esa manera en Instagram. También hay una página que se llama Absolución-Iggy y también la red de trabajo conjunto que están haciendo tanto Feminacida como La Retaguardia. La Retaguardia es un programa que retransmitimos aquí en Radio Kermés, que es un programa que se dedica justamente a la cobertura de juicios, ¿no? Así que hay varias formas de mantenernos en vivo, informades, y bueno, y también de leer, porque gracias a toda esa militancia se ha logrado que este tema esté en la agenda de muchos medios, incluso de los medios hegemónicos, que también no les ha quedado otra que la cobertura del caso, ¿no? Por ahí, Veró, discúlpame la interrupción, por ahí no les ha quedado más remedio, sobre todo porque hay un hilvanarse de hechos en la actualidad que le dan una actualidad, digamos, al caso de Iggy, como ha sido la violación grupal de la que fue víctima una joven en la zona de Palermo. Quizás eso los empujó, los obligó a tomar el caso de Iggy y el juicio de Iggy también bastante postergado. ¿Qué es lo que sabés, Veró? Te iba a preguntar por su salud, pero se la ve bien, digamos, ¿no? Se la ve bien, notablemente nerviosa también. Está muy asustada, ella lo dice, estoy muy asustada. Y no es para menos, está siendo acusada de homicidio simple, pero es mucha la fuerza de todas las pibas y les pibes que están allá afuera, todas las horas que hace falta, todos los días que hagan falta, haciéndole sentir su cariño, su apoyo, y haciendo una enorme cantidad de actividades. No es solamente que están paradas ahí, sino que han montado una radio abierta, hay un puesto sanitario, se están dando talleres de autodefensa, porque justamente ese es un tema que es fundamental en este juicio, ¿no? Mientras la están acusando de homicidio simple, lo que se está planteando es el pedido y el reclamo de absolución de Iggy por esa causa, ya que ella dio muerte a una persona, pero en un contexto de violación que quisieron cometer contra ella tres hombres. Uno de ellos recibió una herida con un objeto punzante, no sé si es una navaja, un cuchillo que tenía Iggy, porque además venía siendo hostigada desde hacía mucho tiempo por estas personas. Entonces ella había decidido tener esto como una cuestión de que si le hacía falta se iba a defender. Por eso decimos que es necesaria la absolución, porque es un derecho la autodefensa. Y porque todas y todes nos hubiéramos defendido como Iggy estando en una situación como esa. Así que están dando talleres de autodefensa, están almorzando en el lugar, cocinando en una olla popular, están haciendo picaditos de fútbol, que bueno, es un deporte que tiene mucho que ver con la persona de Iggy. Así que bueno, la actividad afuera está a pleno. Por dentro, en la sala C del Tribunal Criminal número 7 de San Martín, el ámbito, el ambiente es otro, ¿no? Ahí se está llevando adelante el juicio, es una sala que tiene lugar para solamente 15 personas. Y bueno, en la primera jornada, tanto la acusación como la defensa presentaron los lineamientos de la causa contra ella, Eva Analía Iggy de Jesús, y está sentadita ahí detrás de una mampara, acusada de matar a Cristian Espósito. La primera jornada, que arrancó a las 11 de la mañana, terminó a las 7 menos cuarto de la tarde. Todas las personas que declararon fueron familiares de Espósito, que en este juicio está catalogado como la víctima. Juana Recalde, Norma Jerez Espósito, es la esposa, la madre, también declararon Karina Recalde, Cristina Ferreira, Paulina Recalde, Franco Montenegro, unos 10 testigos que presentó la parte acusatoria. La segunda audiencia fue la de ayer, ahí se escucharon a peritos técnicos, familiares de Iggy, y fue muy importante, y lo destacamos, la presencia de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que fue a sumarse a las actividades que están siendo llevadas adelante por la militancia ahí en la calle, y ella dijo concretamente: estoy acá defendiendo a Iggy, porque en la circunstancia que ella vivió, yo hubiera hecho lo mismo, dijo Norita Cortiña. Le digo a los jueces que tengan en consideración que Iggy no quiso matar a nadie. Iggy se defendió como se hubiera defendido cualquier mujer que está pasando esa grave situación. Iggy tiene que ser absuelta ya. Las madres le pedimos a los jueces que piensen que ella es inocente de cualquier delito. Contundente, clarísima, ¿no? Y siempre del lado Norita de la vida, ¿no? Que es donde debemos estar. Tal cual. En esa segunda jornada, que había empezado a las 8:30 de la mañana, los jueces llegaron a las 10:30, son Gustavo Barbello, Germán Saint Martín y Julián Descalzo, y como les decía, es el Tribunal Oral No Criminal número 7 de San Martín. Los medios no podemos estar presentes, no pueden los medios estar allí dentro de la sala, así que la cobertura se hace permaneciendo afuera, esperando a que alguien salga y se le pregunta, ¿no?, qué es lo que pasó. De los medios que hemos consultado, que les contaba al principio, como irlo siguiendo, uno es el de Agencia Presente, que transcribe declaraciones que hizo una de las abogadas de Iggy, que se llama Gabriela Chiqui Conder, que durante un cuarto intermedio ayer, cuando se le preguntaba justamente por qué es lo que estaba pasando, dijo que habían declarado, bueno, testigos, que faltaban los peritos, y resaltamos un dato interesante, porque dijo que hubo una perito psicóloga que la atendió en el primer momento a Iggy, y manifestó que ella le dijo cuáles habían sido los hechos, y que era muy veraz su relato, porque todo lo que ella expresaba le daba un apoyo a lo que estaba diciendo. Es decir, que se trata de un testimonio de la fiscalía, es decir, de la parte acusadora, que con su testimonio está avalando la versión de Iggy. Por eso también lo destacamos. Y también declaró el único testigo del hecho. La parte defensora de Iggy no quiso hacerle preguntas, porque se trata de uno de los atacantes, y la abogada Conder dijo: mantuvimos esa postura porque ya sabemos que los hechos que relatan no son verídicos, ¿no? Y después siguieron los testimonios de familiares de Iggy, hablaron Tati y Mariana, que son sus hermanas, vecinas, amigas, y recordemos que Mariana es la hermana a la que Iggy había ido a visitar el día del ataque. Habían estado todo el día juntas, Mariana la despide en la esquina de su casa, en Lomas de Mariló, en San Miguel, y en un pasillo del barrio es donde se perpetró el ataque a Iggy por parte de un grupo de hombres que, como decíamos, la venían hostigando desde hacía tiempo. Y esto no era, digamos, el primer episodio, así que en relación también con su expresión de género, su orientación sexual, siempre la molestaban por eso. De hecho, al momento de intentar la violación que llamamos violación correctiva, justamente se lo dice directamente, ¿no? Que la van a hacer mujer, es una, no sé, una tortillera de mierda y te vamos a corregir y todo eso, ¿no? Así que, bueno, hoy lo que en esta tercera audiencia de hoy se destaca como más importante el testimonio del perito psiquiatra Enrique Stola, que es la misma persona que asistió a dos de las víctimas del cura pedófilo Graspi. Stola en su momento dio su testimonio y, bueno, Graspi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores. Ese perito psiquiatra es un testimonio importante para el día de hoy. Y otro dato interesante es que la abogada Chiqui Conder dijo que existía la posibilidad de que los alegatos se desarrollaran en el día de hoy. Eso no lo sabemos todavía. Yo, no, por sí, más que he estado escuchando y mirando, no sé. Estaba esperando para interrumpirte con ese dato. Se adelantaron finalmente los alegatos a las 17 del día de hoy. ¿Ya está eso? Sí. Ah, bien, bien, bien. Yo estaba buscando esa información. Gracias, Juan. Porque, claro, ya habían dicho que era muy probable que si pueden hacerlo en la misma jornada lo hacen. Y entonces los alegatos se van a escuchar hoy, como estabas informando, Juan. Está, es decir, tenemos una buena sensación con esto, Veró. Digo, con todo lo que nos estás relatando. Es difícil, ¿no? No se sabe qué esperar. No se sabe qué esperar. Acá vamos a ver las exposiciones finales de las partes, es decir, defensora y acusadora, que después le van a dar paso al trabajo de los jueces para impartir justicia, ¿no? Pero ¿cuál va a ser, qué va a ser lo que determine la justicia? No lo sabemos. Hay, digamos, algunas actitudes o algunas cosas que nos pueden hacer, nos pueden llegar, podemos llegar a intuir algo, pero viste, es muy complejo. El Iggy estuvo presa 8 meses después de este episodio, ¿no? Y fue gracias a la presión social tan fuerte que hubo, no digo social, concretamente de la militancia lésbica fundamentalmente y del colectivo LGBTIQNB+, que activó de una manera muy, muy, muy fuerte y ella pudo esperar el juicio en libertad. Con todo lo que se está haciendo afuera, también se hace para demostrar ese apoyo tan grande que hay y para que la justicia mire, ¿no?, todo esto que está pasando. Ahora, si van a querer mirarlo o no, no sabemos. Esperemos, tenemos esperanzas de que sí, porque vos fijate que en esa pequeña sala, que no han permitido a los medios, que hay muy poquito espacio, sabiendo que era un juicio que es muy importante, eligieron una salita pequeña. Además de las partes de algunos familiares, han estado presentes funcionarias del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, la subsecretaria de Políticas de Diversidad, que se llama Greta Pena, y de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza, un grupo de funcionarias del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, y también la militante lesbiana, queridísima Adriana Carrasco, han estado dentro de la sala. Es decir que hay muchos ojos con perspectiva de género, que laburan esta temática, digamos, que están allí también observando el trabajo de la justicia, ¿no? Todo eso podemos pensar que una justicia que es muy patriarcal y que institucionalmente, digamos, las instituciones y las fuerzas del orden y todo lo que tenían que actuar previamente con este caso, hasta ahora se han comportado espantosamente mal con Iggy, ¿no? Tal cual. Excepto hasta al punto de reconocer que Iggy podía esperar el juicio en libertad. Ahí hay una pequeña señal. Ahí hubo una pequeña señal. Ahora con todo esto, con estas personas que están ahí dentro de la sala, suponemos que tal vez, digamos, la justicia haga algo, el Poder Judicial, estos jueces hagan algo para mirar y prestar atención en aplicar una mirada de género que debe ser transversal a todos los poderes y debe estar presente en todas las instancias, que la tengan en cuenta y que el fallo que den justamente tengan en cuenta estas consideraciones, ¿no? Decime, Juan. También una perspectiva que tenga que ver con una lógica judicial que reconozca que lo que denunció Iggy, intento de violación, nunca fue investigado. Nunca. Esto es un hecho que ocurrió en octubre del 2016, domingo, Día de la Madre. Estuvo presa 8 meses. Hasta ahora han pasado 6 años, ¿no? Todo este tiempo Iggy ha estado esperando por este juicio, que es un juicio en su contra, pero que lo que queremos es que una vez finalizado, todas y todes, estamos aguardando con esperanza que se termine esa espada de Damocles que pende sobre esta cabeza marrona, chonga, lesbiana, pobre, digamos, que tiene todas las de perder ante un sistema cis, heteronormativo, patriarcal, misógino, racista, bueno, todo lo que podemos pensar, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, que ha sido muy injusto, el activismo se ha podido organizar, se usó ese tiempo injusto para construir justicia, pero la verdad que si va a haber justicia para Iggy, no lo sabemos. Y la verdad es que no quiero pensar, no quiero desesperanzar, pero más allá de que se logre la absolución de Iggy, la absolución no es justicia. La absolución es simplemente decir no sos culpable de esto. Ahora, del delito que se cometió contra ella, del ataque, del intento de violación de parte de estos hombres, de su perro asesinado, de su casilla prendida a fuego un tiempo antes, todas esas situaciones de hostigamiento violentísimas, nada de eso forma parte de la investigación judicial. Entonces, ¿va a haber justicia para Iggy? Los responsables de estos reiterados ataques a Iggy no están siendo juzgados. ¿Van a ser juzgados en algún momento? ¿No? Entonces, a partir de eso, pensaba que muchas veces tenemos la sensación de lo que pedimos, por más que hagamos muchísimo ruido en las calles, con los tambores, con las radios y con todo lo que hacemos y qué sé yo, es realmente muy, pero muy básico. Es muy mínimo, muy. Todos los reclamos que estamos haciendo ahora son por la absolución para que la dejen en paz. Pero eso no es un castigo a los culpables. Es simplemente que a una víctima no la terminen convirtiendo en victimaria por defenderse. Vero, si hay algo además que condenar, hay que recordárselo a nuestra audiencia, es cualquier actitud de odio a las diversidades sexuales. Esto es lo que hay que condenar en la jornada en la que vayan a dar su veredicto estos jueces. Habremos de condenar cualquier actitud de odio a las diversidades, sí. Interrumpime. Que exista esa, los jueces emitirán su fallo, pero más allá de los fallos judiciales que puedan existir, sí tenemos el derecho a una condena social con determinadas cosas, porque la justicia no llega tiene a todas sus tiempos, las víctimas. Sí. Y no llega a todas las víctimas, ¿no? Tal cual. Entonces, estamos pidiendo que lo busquen a Tehuel, que se reabra la causa, que lo nombren, que lo mantengamos en agenda, ¿no? Es muy mínimo eso ante la desaparición de una persona. Estamos pidiendo que no sean condenadas a la prostitución, a la explotación, todas las compañeras trans, que les permitan trabajar. ¿No es muy mínimo eso que estamos pidiendo? Es realmente muy básico, ¿no? Entonces digo, cuando reflexionamos acerca de cuáles son nuestros pedidos, realmente estamos tan lejos, esto nos habla de lo lejos que estamos de lograr el objetivo final, que es el respeto y la aceptación de todas estas existencias y diversidades, y también nos habla de la fuerza que tenemos para enfrentar tanta cantidad de dificultades, a pesar de que pase el tiempo, de que pueda parecer una lucha agotadora. Se trata de una batalla de orden cultural, social y política, y no se bajan los brazos y seguimos y seguiremos, ¿no? Y con ese dele que te dele, Veró, vaya un reconocimiento a la capacidad de movilización, a la pelea del colectivo transfeminista, a las personas lesbianas y trans de nuestra región en el mundo, que tienen las pilas para poner esto en evidencia y buscar que haya, que haya un giro en el seno de nuestra sociedad, porque finalmente nos estaremos matando entre nosotros si claro. no es así. Te invito, no es así. Te invito, Veró, a cerrar, si querés, con las palabras de Norita hoy en la jornada, lo que habías mencionado, y bueno. Por supuesto te estamos muy agradecidos, Veró. Bueno, dale, un abrazo muy grande. Hasta, gracias. Hasta prontito. Chau, chau. Ahí está la...